pero se había criado aquí. Entonces, si vemos, buscamos los apellidos de nuestras mises, ¿cuántas son 100% venezolanas? No, hablamos de la belleza de la mujer venezolana, porque no hay nada más hermoso que una mujer trabajadora, que una mujer echada para adelante, que una mujer que está enfrentando con entereza la guerra económica, que se levanta tempranito con lo que tiene en la cocina, ve, entonces inventa qué preparar de desayuno para la familia y agarra y se va temprano y tú la ves, este es el día que me toca a mí comprar productos, entonces empieza, pero desde tempranito, subida en una camionetica, viendo ahí supermercados y se cala horas de cola y llega a su casa y pendiente que si los hijos o los nietos comieron. Y montando, y entonces montando lavadoras o lavando a mano. Oye, es que eso, además de que es injusto que la mujer se nos golpee y se nos explote tanto. Oye, pero qué hermoso que existan seres con esa fuerza, con ese ánimo y con esa pasión por la vida y por el día a día, que le echan pichón a pesar de todas las adversidades. Eso vale mucho más que una corona de Miss Universo. Dime tú esas mujeres, ¿ah?, que agarran y estudian, trabajan y crían niños a la vez. Que bueno, son madres adolescentes o terminan siendo madres muy jóvenes, entonces tú las ves. Que van a la universidad, trabajan porque tienen que pagarse los estudios y porque tienen responsabilidades en su casa. Y de paso, tienen hijos y están pendientes de las reuniones del colegio, de sentarse a hacer la tarea con los muchachos, que si el muchacho se enferma. Esa es la verdadera belleza de la mujer venezolana. Y de aquí pues le queremos, estas mujeres policías que fueron agredidas. Todos, ¿no? De verdad que Venezuela es un país de mujeres bellas, porque es un país de mujeres apasionadas, es un país de mujeres trabajadoras, es un país de mujeres alegres. Y esas mujeres son las madres de los venezolanos, que a pesar de que la derecha y los bachaqueros nos quieran hacer creer lo contrario, este es un pueblo digno, este es un pueblo de libertadores, este es un digno pueblo, hijo de sus mujeres. Así que un abrazo a todos y a todas esta mañana. Bonito tema de Domingo Rendón. Vengo con todos los hierros y con todos los hierros venimos para comentarles las informaciones de las últimas horas. Bueno, ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con las mujeres de la patria y bueno, exhortó a nuestras mujeres a elevar la vigilancia ante las agresiones verbales de la derecha. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó este martes a las mujeres de la patria a elevar su vigilancia ante las agresiones verbales de dirigentes opositores y hacer valer las leyes. Yo sería feliz si ustedes, mujeres, elevaran su vigilancia y no permitieran ni una palabra más de violencia verbal contra la mujer venezolana por parte de los carcamanes que dirigen la derecha fascista venezolana, dijo el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión. Luego de recibir una movilización de las mujeres patriotas contra la misoginia, Maduro señaló que la violencia verbal precede la violencia física, cuando los insultos constantes de la oposición a las representantes de los poderes públicos que han llegado a producir agresiones físicas contra un grupo de funcionarias policiales. Cuando hay violencia verbal de desprecio contra las mujeres que dirigen los poderes públicos, esa es la violencia que precede la violencia física contra ustedes, mujeres. No se duerman en los laureles, luchen por sus derechos, luchen contra la violencia de la burguesía, indicó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, han sido víctimas de ofensas por parte de dirigentes de la burguesía venezolana, especialmente el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, quien las ha llamado en reiteradas oportunidades malandras. En este sentido, destacó que la Constitución de la República y las leyes protegen a las mujeres venezolanas. Ahí está la ley, ustedes pueden demandar a cualquiera de ellos, ahí está la justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia, enfatizó el presidente Maduro. Ay, caramba, perdón. Me atraganté. Quien señaló que espera más de las mujeres venezolanas para defender la dignidad de las mujeres que al frente de los poderes, que están al frente de los poderes públicos del país. A todas se nos maltrata. A todas. Y no, por supuesto que los ataques son inclementes. Los ataques a las rectoras del Consejo Nacional Electoral, los ataques a la juez, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Me estaba acordando los ataques y los amedrentamientos de los que fue víctima la jueza que manejó el caso y que sentenció a Leopoldo López, amenazas de muerte. Y además, estamos, bueno, Tibisay Lucena, que estuvo enferma de cáncer, y agarraba y le tiraban piedras a los vidrios de la ventana de su casa, y le insultaban por todas las redes. Las ofensas a las que es sometida constantemente Iris Varela por ser rellenita y tener el pelo rizado, ¿no? Las ofensas a las que, es más, hasta cuando uno ve memes, ¿no? Estos posts, estos memes que uno ve en las redes sociales de los bachaqueros, uno de verdad, uno no puede simpatizar con los bachaqueros. Pero ustedes no se han dado cuenta que son más constantes o frecuentes los memes que se burlan de la mujer bachaquera que del hombre bachaquero. Ustedes no se han dado cuenta. Ahí está la bachaquera, mírale los cauchos y la piel grasienta y ahí está la mallita. Eso es misoginia, señores. Porque no te estás burlando o no estás criticando a esa mujer por ser bachaquera, sino por ser gorda, rolliza, mal vestida y según la publicidad los patrones publicitarios, una mujer fea. Entonces también tenemos que revisarnos. También se ofende constantemente a las muchachas que van a los concursos de belleza. Nunca voy a olvidar un titular de La Patilla, que la foto era, el término técnico se llama primerísimo primer plano, le hace close-up. Era el close-up del pubis de una participante del Miss Venezuela, a la que el traje de baño le quedaba pequeño y tenía entonces el sexo muy marcado. Y el titular era el pubis de esta Miss. Y el titular era, véanle la pata de camello a fulana de tal. ¿Acaso eso no es misoginia? ¿O es que acaso Alberto Federico Rabel le gustaría que nosotros colocáramos un primerísimo primer plano de su paquetito entre las piernas y dijéramos, mírenle el chowí mojado a Alberto Federico Rabel? Y no lo hacemos, porque respetamos la dignidad humana. Entonces hay que hacer mucho. Para luchar contra la misoginia. Bueno, esto fue lo que ocurrió el día de ayer. También el presidente Nicolás Maduro condecoró a Olga Luzardo, a María León y a dos de las policías nacionales bolivarianas agredidas por un grupo opositor. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, condecoró este martes a dos luchadoras feministas históricas venezolanas, Olga Luzardo y María León, y además a las dos profesionales femeninas de la Policía Nacional Bolivariana que fueron agredidas por un grupo violento de la oposición el pasado 18 de mayo. En el transcurso de una marcha en la ciudad de Caracas, las luchadoras sociales Olga Luzardo y María León recibieron la orden Libertadores y Libertadoras, y las jóvenes policías que fueron agredidas junto a otros cuatro funcionarios recibieron la condecoración José Félix Rivas. María León, precursora del feminismo socialista y humanista de Venezuela, llamada La Leona de Chávez por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, recibió la orden en reconocimiento a su lucha, a su lealtad y a la fuerza que todavía hay que impulsar la revolución para que la mujer venezolana sea respetada y asuma el mando de esta patria. Al recibir la condecoración, León llamó a todas las mujeres a comprometerse con el presidente, con la patria, con Olga Luzardo y sobre todo con Chávez. Si retrocede una sola de las conquistas, corremos el riesgo de perderlo todo. Considero que era un orgullo tener un presidente obrero, porque el año que viene se cumplen 100 años de cuando por primera vez los obreros, los campesinos y el pueblo humilde tomó el poder y lo ejerció, y vamos a tener la dicha de celebrar los 100 años de la revolución bolchevique con un presidente obrero, aseveró. Asimismo, Maduro condecoró con la Orden Libertadores a Olga Luzardo, periodista, escritora venezolana, activista y dirigente histórica del Partido Comunista de Venezuela, que en el 29 de febrero pasado cumplió 100 años. Olga combatió la dictadura de Juan Vicente Gómez y organizó el movimiento en favor del sufragio femenino. El reconocimiento fue recibido por su nieta. En un pase televisivo, Olga y su hija Iguaraya Pérez saludaron al presidente Maduro. Iguaraya expresó su agradecimiento a las mujeres venezolanas y pidió que no cesen en su lucha, que la patria las necesita hoy, mañana y siempre. Y a usted, presidente Maduro, manténgase firme. El acto de entrega se realizó en transmisión de TV Venezolana de Televisión desde las afueras del Palacio de Miraflores en Caracas, donde el mandatario nacional recibió a las mujeres que marcharon por las calles de Caracas en apoyo al proceso revolucionario. Y esta mañana estuvo de invitada en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión la diputada Tania de Amelio, quien señaló que la verificación de firmas se realiza con técnicos y testigos de todos los partidos políticos. Ingenieros en computación informática de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática y del Gran Polo Patriótico participan junto a técnicos del Consejo Nacional Electoral en la verificación de las firmas que la oposición presentó ante el Poder Electoral para solicitar la activación de un referendo revocatorio presidencial. El proceso ha sido transparente, ha sido acompañado desde el equipo técnico del CNE y los dos equipos, tanto del partido La MUD como sus testigos y del Gran Polo Patriótico, informó la rectora del ente comicial, Tania D'Amelio, en entrevista concedida al programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. D'Amelio explicó que para activar un referendo debe recabarse el 1% de las firmas del padrón electoral que deben ser validadas antes de proceder a la recolección del 20% de las rúbricas necesarias para proceder de manera definitiva a la organización del evento electoral. En este sentido, pidió a los partidos políticos de la MUD actuar con mayor responsabilidad y explicar a sus electores cuáles son los pasos para proceder con un referendo. Hace esta petición luego de que la MUD arreciara una campaña que intenta desprestigiar al Poder Electoral a través de medios de comunicación y con manifestaciones de calle que han derivado en ataques a trabajadores y sedes del ente comicial. La rectora rechazó la campaña y manifestó que ha observado que la MUD ha procedido de manera contraria a sus discursos ante los medios de comunicación, porque en lugar de solicitar el referendo el 10 de enero, como lo establece la normativa, lo hizo 3 meses después. Además, las primeras 2 solicitudes las presentaron con errores, aun cuando las normas y requisitos se establecieron en 2007 sin que ningún partido político las objetara. Por otro lado, también dijo Tania D'Amelio que el CNE entregará informe y cronograma luego de la validación de las firmas, ¿no? La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, señaló este miércoles que la directiva del ente comicial presentará un informe definitivo sobre el proceso de validación de las rúbricas y la vocería del partido solicitante del referendo revocatorio. Esto fue, bueno, en el mismo programa del que hablamos, ¿no? Sin embargo, hizo la salvedad de que no es invalidada sobre la planilla, ¿no?, que los requisitos fundamentales para la validación correcta de las rúbricas es que se cumpla con los renglones pedidos en el formato emitido por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hizo la salvedad que no es invalidada toda la planilla, sino la firma como tal. Puso de ejemplo la hipotética firma de un menor de edad y los espacios vacíos en las áreas donde debe estar la huella dactilar. D'Amelio precisó que en estos momentos se ejecuta la primera fase de promoción para legitimar a la organización política. MUD, asimismo, indicó que si las firmas que se recogieron con otro formato al del CNE serán inválidas. Sobre la publicación del cronograma, la rectora D'Amelio indicó que se realizará luego de la presentación del informe definitivo y anunció que posterior a la primera fase se activará todo un sistema para validar las firmas en los centros de votación del Estado, donde ejerce naturalmente su derecho al voto el elector solicitante de revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Sobre el proceso de verificación y validación de la organización política MUD y el 1% de las firmas, la rectora D'Amelio dijo que ha sido un proceso transparente y que ambas organizaciones cuentan con un equipo técnico del CNE, MUD y Gran Polo Patriótico que conocen qué es lo que existe en esas planillas. La rectora también hizo la salvedad de que los únicos que tienen la data de estas firmas escaneadas y transcritas son ellos, la MUD, porque según ellos mismos escanearon y transcribieron las firmas que se entregaron. Sobre los pronunciamientos del rector Luis Emilio Rondón, Tania D'Amelio dijo que él debe asumir el error que cometió porque es imposible que un rector hable de un cronograma cuando la organización con fines políticos no se ha validado correctamente. Una vez culminada la primera parte, el Consejo Nacional Electoral dirá cuál es el siguiente paso. Así que bueno, estas fueron las declaraciones de Tania D'Amelio. Y la oposición pretende encender el centro una vez más, ya que ellos señalaron que irán o anunciaron que irán al Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a atacar a la presidenta, ¿no? A Gladys Gutiérrez, ¿no? La oposición irá al TSJ en rechazo a la prohibición de marchar al CNE. Bueno, nos imaginamos, primero Enrique Capriles tenía que ser. La oposición venezolana marchará hoy hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia en rechazo a la sentencia emitida por el ente en la que prohíbe las marchas al CNE. La concentración está prevista para las 10 de la mañana en la sede de la Corte Primera del Tribunal Supremo de Justicia, ubicada en El Rosal. Bueno, que no salgan de allí porque a Libertador no entran. En este sentido, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se pronunció en su cuenta de Twitter, @hcapriles, expresando: hoy 25 de mayo nos movilizaremos pacíficamente en todo el país exigiendo al Poder Judicial respeto a la Constitución Nacional. Bueno, de verdad que yo a Capriles lo que le recomendaría es que se tome un tiempito para descansar. Cada vez se ve más demacrado, cada vez se ve más ajado. Y mira, vale, la salud no siempre se puede recuperar. Es un hombre joven, es un hombre que tiene toda una vida por delante. Y de verdad, de corazón, que le baje un 2 a tanta manifestadera y tanta buscadera de pleito y que se tome un buen descanso, porque se ve que tanto trajín, por no decir otra cosa, se está reflejando en su estado de salud, se está reflejando en su cuerpo. Se le ve en la cara en lo delgado que está. Así que bueno, de verdad, mira, un buen consejo, mijo, bájale 2 y descansa. 10:25 minutos, vamos a hacer una pausa y este es un tema que se lo dedicamos a todos y todas. Es un tema dedicado a una mujer, sin embargo, aquí desde La Ventana se lo dedicamos a hombres y mujeres y a esa comunidad ventanera, que aquí estamos para compartir, para apoyarnos, para querernos, para darnos ánimo, para discutir también, para construir, para criticar y sobre todo para estar juntos. No, para estar juntos y ahuyentar las soledades, porque somos un equipo, somos un pueblo, somos un colectivo. Miguel Ríos, no estás sola.

más de tu patria, no quieres tu país. Estás pendiente de España y del amo de en París. Te quejas de tu patria porque no tienes soporte. Te alejas, seguro te fuiste para el norte. Te quejas de tu patria, no quieres tu nación. Resaltas los problemas pero no das solución. Es así, es así, es así, eres un mojón. Es así, es así, es así, es así, eres un mojón. Puedes ser parte del problema o de la solución. Solo te toma un segundo la decisión. La decisión. Puedes ser parte de esta tierra o ser su destrucción. Son tiempos de revolución. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad. Más cerca del origen y lejos de la ciudad. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad mucho más allá. Regresa. Regresa. Se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ay, que la cosa está mala, vale, aquí ya no se puede vivir. Diez, 41 minutos de la mañana, escuchamos este temazo de Dame pa' Matarla, se llama Mojón. Es para todos aquellos que venden la patria y que hablan mal del país, porque no quiere decir que no reconozcamos los problemas, pero de allí a ir afuera, hablar mal del país, andar y andar inventando y difamando y andar apoyando iniciativas, que otros hablen mal del país e iniciativas que puedan perturbar la paz del país, eso no tiene perdón de Dios. Eso lo hace es un mojón. Y bueno, ya que estamos hablando de mojones, Henry Ramos Ayub pide ayuda internacional de cualquier tipo, entre comillas, para solucionar problemas de Venezuela. Para nosotros es bienvenida cualquier ayuda, cualquier contribución, cualquier colaboración de cualquier tipo, dijo el presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, pidió este martes ayuda internacional de cualquier tipo para solucionar los problemas, puede ser una intervención, pues, para solucionar los problemas que afronta el pueblo venezolano, y ratificó su intención de salir de este gobierno que encabeza el presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Para nosotros es bienvenida cualquier ayuda, cualquier contribución, cualquier colaboración de cualquier tipo que se nos traiga. Es decir, bombitas también son bienvenidas, dijo Ramos Ayub en rueda de prensa transmitida por Globovisión desde la sede de la Asamblea Nacional durante un acto de recibimiento del presidente del Partido Español Ciudadanos, una tolda derechista de España. Que el tipo viene porque tiene complejo de colonizador. El tipo viene a hablar mal de nuestro país en nuestro país. Por supuesto, después de hablar bastante gamelote y pendejada en el suyo. Pero bueno, bien interesante la respuesta de Pablo Iglesias del Partido Podemos Español, que acusa a Albert Rivera de ir a Venezuela para hacer campaña. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusaba este martes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de visitar Venezuela con la intención de rodar un spot de campaña electoral y buscar votos para los comicios españoles el próximo 26 de junio. Da la impresión de que Ciudadanos se va a gastar un poquito más de dinero en su spot de campaña, que lo va a rodar en Caracas, y que no hablar ni de España ni de los españoles, ha denunciado Iglesias en una entrevista en Cuatro. No, en la cadena se llama Cuatro, no es que él esté en Cuatro. discúlpeme, pero es que esto es un chinazo. Bueno, tras dejar claro que no le gusta que haya presos políticos en ningún país, tampoco en Venezuela, Iglesias cree que por responsabilidad de Estado y como político que aspira a ser presidente del gobierno, lo sensato es intentar que exista buena relación con todos los países iberoamericanos. Por eso ha avalado la labor de mediación realizada por el expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, frente a la visita de Rivera, que como candidato ha seguido a buscar votos. Lo sensato es ir a mediar entre las partes, ha insistido el líder de Podemos, que ha recordado que esa también es la posición de la diplomacia española. Iglesias ha pedido que no se convierta el grave enfrentamiento institucional entre el Poder Legislativo y Ejecutivo en Venezuela en un asunto de política interna española, sobre todo teniendo en cuenta el auge de la extrema derecha que se está viviendo en países europeos como Francia o Austria. Y fíjense ustedes, yo vi esta entrevista también a Monedero y bien interesante porque el tipo estaba, ¿por qué Venezuela? El entrevistador. Y Venezuela es esto y Venezuela es lo otro y Venezuela y Venezuela y Venezuela. Y entonces llega y le dice, es que lo tengo que terminar el comentario, le dice Pablo Iglesias, ok, tú sabes cómo se llama el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿cómo se llama el presidente de Portugal? Y el tipo se quedó callado. Ah, caramba, conoces el nombre del presidente de Venezuela, pero no el del presidente de Portugal, que es el país vecino, que es el que tenemos aquí al lado, para que vean cómo sobredimensionan, decía Juan Carlos Monedero, a Venezuela, y cómo Venezuela es sencillamente, mientras más destruyen a Venezuela, más crece la derecha en España. ¿Por qué? Primero, porque hay cerca de 500,000 de venezolanos viviendo allá, de oposición. Y por otro lado, sí, son cerca de 500,000. Y por otro lado, la cantidad de venezolanos con doble nacionalidad que viven aquí y que tienen derecho a votar en los comicios españoles, ¿no? Fíjense ustedes por dónde va la cosa. Bueno, vamos a hacer contacto con, cuando son las 10:45, con nuestra compañera Jamie Martínez, porque tenemos anuncios importantes sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Así que conectamos con Jamie, quien se encuentra en la sede del Senado. Adelante. Hemos llamado, no puede... Muchísimas gracias, Isa. Así es, nos encontramos en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, donde el día de hoy se está llevando a cabo una rueda de prensa para dar detalles sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2016, que para este año será inaugurada en Mérida este viernes 27 de mayo. Escucharemos palabras de la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, quien se encuentra acompañada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez. Escuchemos los importantes anuncios que están dando en este momento. Construyeron, no solo porque Miranda fue mariscal de Francia y fue jefe de los ejércitos y fue, digamos, girondino y toda esta traición, él se reconoció a sí mismo durante un tiempo como ciudadano francés, sino sobre todo porque Miranda fue un revolucionario integral, por algo le llamaban el criollo más universal. Esa condición revolucionaria de Miranda es inalienable. El Miranda fue un revolucionario de Francia, fue un revolucionario de Estados Unidos, fue un revolucionario en Venezuela, pero fue sobre todo un hombre que puso por delante la independencia y la libertad. Y ese mérito, a ese mérito de Miranda, es a la que se está uniendo Francia, que está acompañándonos en esta feria a través, en esta feria de Mérida, a través de la presencia de cuatro autores franceses, narradores, todos ellos, que tienen unos más que otros, hay un autor particularmente joven, que es Cédric Grasse, pero todos son exponentes de la nueva narrativa francesa. En el caso de la delegación de Francia, pues está integrada, como les decía, por Vincent Rabelais, que es autor y productor, publicará su última obra como primicia en la FILVEN, es decir, de los cuentos que él ha escrito, se produjo una antología que es exclusiva edición para Venezuela y para la feria. Él compartirá temas de la influencia del viaje sobre el estilo y el impacto de la imagen y las nuevas tecnologías en la forma de escribir. Patrick Robin presentará su obra más reciente titulada Los beneficios de la jardinería. Historia donde se aprecia la nueva narrativa, la autobiografía a través del otro y el trabajo de la forma. Sus obras son, en su mayor parte, autobiográficas. Cédric Gras, que es el más joven de ellos, es un escritor y viajero, ha llevado a cabo numerosas obras, artículos y emisiones radiofónicas en torno a los viajes. Sus temas de intervención en esta feria estarán relacionadas con su peregrinaje por Rusia y Ucrania, mostrando un nuevo estilo que él mismo ha denominado geografía narrativa y el por qué emplear la ficción para hablar de la realidad. Y también nos acompañará el autor hispano-francés Kiko Herrero, que convoca a través de sus obras el tema del exilio involuntario, el desarraigo, la huida, y abordará temas sobre la transición política en España, su país natal. Estos son los datos de los cuatro autores franceses que están arribando al país en la tarde de hoy, que bueno, mañana tendremos también la oportunidad de encontrarnos con ellos. De las 53 actividades que consta la Filben Mérida, hay que hacer una especial mención al reconocimiento y tributo que le rendiremos una vez más a Ramón Palomares. Esa es una, digamos, una obligación amorosa que tenemos, de recordar siempre a nuestro poeta andino con la mayor dignidad y desde el mayor afecto. Tenemos tres salas de presentación más el pabellón infantil, la sala Francisco de Miranda, que es la sala, digamos, más grande, que estará ubicada también en la estación base Mucumbarí, la sala José Amindra, que es una sala, digamos, de una escala más pequeña, también en la estación base Mucumbarí, el pabellón infantil en las adyacentes, es decir, un parquecito que está adyacente a la estación del teleférico, y la Expo Venta, con los 32 expositores locales y nacionales en la Plaza de las Heroínas. Digamos, estas dos salas y el pabellón infantil se complementan con el espacio poético Ramón Palomares, en la cual se estarán ofreciendo tanto conferencias como conversatorios y recitales poéticos durante los tres días de los que consta la actividad. Tendremos además, entre las actividades relevantes, la firma de la suscripción del convenio entre la Biblioteca Nacional y la Universidad Politécnica Kleber Ramírez, a cargo del director de la Biblioteca Nacional, Xavier Loaiza, y se declarará allí la colección bibliohemerográfica de don Julio Febres Cordero como patrimonio de la República. A grandes rasgos, estos son los datos de la FILBEN. Repetimos, hay un conjunto de actividades muy importantes. Carmen Borges va a estar en el acto de instalación hablando de Miranda, y esa misma tarde tendrá una conferencia sobre la vigencia del pensamiento de Francisco de Miranda. Digamos, Miranda transversaliza la programación de la feria, igual que Palomares, tiene un peso relevante en todos los tres días de programación. Y hay la oportunidad, el espacio en el que, acompañadas en este caso por Jordana García, por María Fernanda Barreto, estaremos también instalando el Foro de Economía Cultural Sector Libro en el Estado Mérida. Yo ahora dejo en el uso de la palabra al ministro Freddy Ñañez, quien se dirigirá a ustedes para realizar otros comentarios en relación a la Filbenia. A la Filben Mérida tenemos también, disculpen los datos, la Filben continúa en el país y llegará a Caracas en septiembre, que ya el ministro anunció eso. Tenemos una programación tentativa de ferias regionales, pero para nosotros lo fundamental es que se entienda que la Filben arrancó en mayo y que no se detiene. La Filben arranca ahora y culmina en el mes de noviembre, estimamos, y bueno, la idea es que a través de ustedes estimulemos la participación en este evento en Mérida. Las actividades van a estar disponibles. Agradecemos además al gabinete del Ministerio en el Estado Mérida, que ha, como siempre, se ha desplegado para garantizar la mejor organización de la feria. Muchísimas gracias. Bien, escuchábamos palabras de la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valle. Ahora rápidamente escucharemos palabras del titular de este despacho, Freddy Ñañez. Muy interesante para el libro venezolano. Muy interesante por lo que significan los desafíos que la agenda económica bolivariana se ha trazado. Y ustedes lo saben bien, la premisa es superar el modelo que hemos heredado económico, que es un modelo rentista, y crear, elaborar desde todas las aristas del quehacer social un modelo productivo. Entonces, esta Filben tiene esta característica. Va a realizarse, a desplegarse por todo el país, fortaleciendo las políticas de promoción de la lectura, de incorporación cada vez más de nuevos lectores y de lectoras, de publicación sistemática de literatura emergente y de literatura patrimonial de Venezuela y de Latinoamérica, y a su vez tiene el propósito de repensarse la industria del libro nacional, con toda la complejidad de nuestra industria nacional del libro. Es decir, repensar el músculo productor que tiene el Estado, que es el mayor impresor, distribuidor y promotor de los libros en el país. También pudiéramos hacer un comparativo con países latinoamericanos, y que ha garantizado precisamente por su intervención positiva en la industria del libro un equilibrio y una masificación real de los bienes culturales asociados al libro y a la lectura. Pensar la industria editorial también con los privados, pensar la industria editorial con los independientes, pensar la industria editorial desde la producción en las artes gráficas, pasando por la circulación de derechos de autor y por la reactivación de algo que se abandonó en Venezuela hace mucho tiempo, que es la traducción de obras. Nosotros nos hemos planteado en los foros de economía cultural crear el sello Libro Venezuela, un libro soberano en el sentido intelectual y manual del término, que pueda Venezuela sustituir la importación de libros que tiene de los países que tienen la hegemonía en el mercado, y poder entonces comprar o comerciar derechos de autor en todo el mundo para reactivar nuestra industria intelectual de la traducción, del prólogo, el comentario, el diseño y la producción en artes gráficas del libro, para que sea entonces no solo un libro que tenga condiciones de soberanía, sino que tenga también posibilidades de competir en los mercados internacionales. Por eso saludamos en este contexto la alianza con el Fondo Cultural del Alba, que se incorpora como patrocinante fuerte de esta Feria del Libro y que tiene como propósito dialogar y crear junto con el CENAL los escenarios para el encuentro, donde no solo compremos derechos de autor, sino también podamos vender derechos de autor al mundo entero. Entonces la Filben se realiza en ese contexto de grandes desafíos, y yo creo que le da una característica extraordinaria a las ediciones que está haciendo el Centro Nacional del Libro en este año. Empezar por las llamadas provincias, las alegres provincias, diría Ramón Palomares, empezar por las provincias y venir a Caracas, o sea, una ruta a la inversa de como se había realizado en estas últimas 11 ediciones, también le da un criterio interesante porque nos permite irnos enlazando con las realidades literarias de cada una de nuestras regiones. Esto también para ir poniéndonos al día con las políticas públicas en materia del libro. Es decir, la Filben va a ser un gran contexto para pensar la economía de nuestra industria editorial, y también para afinar las políticas que ha venido llevando a cabo toda la plataforma de libro y de lectura del Ministerio de la Cultura en cuanto a la relación con sus autores, en cuanto a la actualización del pulso de las literaturas que se están escribiendo en este momento, cómo está la creación en nuestro país, y cómo es la creación y cómo varían esos pulsos creativos de región en región. Entonces, que venga de Mérida, una ciudad además referencial por la cantidad de intelectuales que ha aportado y por la cantidad de literatura que sigue aportando en este también monumento extraordinario asociado al turismo cultural que es el teleférico Mucumbarí, le da a esta feria, bueno, una inauguración para mí muy emotiva. Queremos también en este contexto del desplazamiento de la Feria del Libro de las regiones hacia la ciudad, ir poniendo también al día la deuda editorial, la deuda de publicaciones que tiene nuestro ministerio. Una deuda que habla mucho de la capacidad de producción, de creación que hay en nuestro país. Son 400 títulos aproximadamente los que vamos a estar presentando, localizados, georreferenciados, con los autores, con sus territorios, y que estarán de alguna manera respondiendo a las necesidades y las expectativas de los escritores y escritoras venezolanos. Pero 400 autores están en este momento a la espera de la publicación, y debemos tener unos 400 más que estarán introduciendo manuscritos a las distintas editoriales que tiene el Estado. Esto nos va a permitir a celebrar ferias de libros regionales con autores también regionales y correspondiendo a la meta editorial de años anteriores, que tiene que ver precisamente con la reactivación en las regiones de la publicación y la difusión de la literatura local. En septiembre nosotros estamos planteándonos una feria en Caracas que pueda de alguna manera reunir todos los desafíos que se han evidenciado en los foros de economía cultural, capítulo libre. Estos foros han hablado muchísimo de esto que he adelantado un poco, la posibilidad de la presencia de Venezuela, del libro venezolano, como un gran paraguas que de alguna manera cubre a las distintas iniciativas editoriales que hay en nuestro país, que cumplan con el requisito de querer hacer un libro soberano y querer hacer un libro en Venezuela, de querer convertirnos de alguna manera en productores de nuevas formas de interpretación de las literaturas del mundo y nuevas formas estéticas de producción del libro, de manufactura del libro. Pero también se ha hablado en el Foro de Economía Cultural del tema del libro electrónico, la inscripción del libro electrónico en nuestros hábitos de lectura o en nuestros modos de consumo cultural. Entonces, queremos como abordar este tema de manera muy seria para ir conociendo no solo lo que corresponde a los programas de descarga de los libros, ¿no?, sino lo que eso va a significar en nuestro país, en nuestro continente, como paradigma de consumo de información o de consumo de lectura. Un debate que no se escapa de los problemas filosóficos o de los problemas morales que se puedan tener en torno al libro de papel, y que tampoco escapa al tema legal, cómo desarrollar una legislación en Venezuela que proteja el derecho de autor o que caracterice el tema del libro electrónico. Entonces, nos vamos a meter de lleno con el tema del libro electrónico, porque han salido como los puntos neurálgicos de este foro de la economía cultural. Y luego está el Registro Nacional del Libro, que es un requisito fundamental para nosotros conocer verdaderamente qué es lo que estamos produciendo, qué es lo que estamos leyendo, y encontrar con mayor eficacia las deficiencias y las fortalezas que tiene nuestro gran músculo de producción del libro. Creo que esta Silvén entonces merece el reconocimiento doble. Primero, por sostener una política clara y popular en torno al libro, la lectura y el pensamiento. Y en segundo lugar, por afrontar en este contexto de emergencia económica, que ya sabemos que no es solo nacional, sino que es mundial, afrontar nuevos desafíos y elaborar ideas de cara a estos desafíos que nosotros estamos enfrentando. Si logramos en esta fiesta, si bien además se convierte en una fiesta de los lectores y de los escritores, con un capítulo adicional donde los productores del libro, los distribuidores del libro, privado, público, con todos los matices que pueden haber entre lo privado y lo público, además logramos un concierto, logramos un consenso en torno al trabajo y a las metas que necesita el país, que necesita el pueblo venezolano para tener garantizado la producción de los libros que se necesitan. Libros, no solo me refiero a la literatura, estamos hablando de los libros técnicos, estamos hablando de libros de texto, etcétera. Creo que pudiéramos tener en no menos de 3 años un vuelco completo de la política del libro. Tendríamos, por un lado, el Estado garantizando la democratización del libro, el acceso del libro, y por otro lado, el Estado estimulando a la pequeña y mediana industria del libro nacional a tener una independencia de los grandes centros de poder, que son oligopolios, que controlan desde el derecho de autor hasta la circulación de los libros, y poder realizar nosotros un verdadero músculo que ahora sí pueda dialogar de tú a tú con cualquier país productor como Argentina, como México, España, etcétera. Tenemos todas las condiciones y hasta ahora nadie nos ha demostrado que los venezolanos y las venezolanas no seamos capaces, con su industria del libro, de trascender lo que hasta ahora hemos hecho: importación y exhibición de libros. Bien, escuchábamos palabras del titular para este despacho, Frei Ñaña. Vale destacar que este evento estará bajo el lema Leer lo que somos y estará rindiendo un merecido homenaje al generalísimo Francisco de Miranda y al poeta Ramón Palomares, quien y además tendrá como país invitado a Francia. Con esta información nosotros despedimos este avance. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Jamie Martínez. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Jamie Martínez. Y bueno, como lo veníamos escuchando en palabras de la presidenta del Centro Nacional del Libro y del ministro del Poder Popular para la Cultura, Frei Ñañez, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, arranca este fin de semana en el estado Mérida, en la sede del teleférico Mucumbarí. Y bueno, para septiembre se estaría inaugurando o se estaría llevando a cabo aquí en Caracas un cambio en el formato, y bueno, este año se le está dando pues prioridad al arranque. Oye, estamos inaugurando el teleférico más moderno, alto del mundo, pues bueno, hay que inaugurarlo, como quien dice, por todo lo alto, y que de qué mejor forma si con una Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bueno, se habla sobre lo que es el libro electrónico, se habla sobre los nuevos retos de la industria editorial venezolana. Son las 11:05 minutos, Luiller, vamos a ir directo a la pausa y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad. Momentos de nuestra historia. El 25 de mayo del año 1881 fue decretado el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela por el presidente Antonio Guzmán Blanco. Además, forma parte, junto con la bandera y el escudo, de los símbolos patrios de nuestro país. La letra fue compuesta por Vicente Salias y la música de Juan José Landaeta en el año de 1810. Con el tiempo se hicieron varias modificaciones oficiales. Una en el año de 1881 a cargo de Eduardo Calcaño, otra en 1911 por Salvador Llamosas, y en el año de 1947 Juan Bautista Plaza hace la última modificación. El artículo 13 de la Ley de Bandera, Escudo e Himno Nacional del 17 de febrero de 1954 determina los casos en que se debe tocar el himno nacional para tributar honores a la bandera nacional, para rendir homenaje al presidente de la República, en los actos oficiales de solemnidad, en los actos públicos que se lleven a efecto en estados y territorios de la República para conmemoración de las fechas históricas de la patria y en aquellos que determine el reglamento de la presente ley, en los actos que prevean otras leyes de la República. En algunos actos de carácter cultural o cívico, el himno nacional es entonado por un conjunto coral. Las prestadoras de radio y televisión inician y concluyen sus emisiones con este canto patriótico, el Gloria al Bravo Pueblo. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Sujeto de impulso, presidente Maduro destaca rol de la mujer venezolana para superar el rentismo petrolero. Producción venezolana, vicepresidente de Economía Miguel Pérez Abad asegura estabilización económica con nuevo sistema de precios. Con más de 300 funciones, Festival de Teatro de Caracas sube el telón el próximo 3 de junio. Llaman a participar Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, convoca a participar en el 7º concurso de poesía. Cambio de Época presentarán libros sobre las voces de América Latina este miércoles. Conversatorio este jueves disertarán sobre los grupos económicos de la Venezuela contemporánea en el Archivo General de la Nación. Homenaje musical Orquesta Sinfónica de Venezuela rendirá tributo a la Batalla de Pichincha en el Teatro Teresa Carreño. Resaltando lo afirmativo venezolano, televisoras comunitarias producirán contenido para la conciencia. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Salieron dos palomitas volando, a la güera volverán, pero a Maracaibo cuando. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, a María peleó con ella porque Juana se enojó. Ya se juntaron las cuatro y son las que quiero yo. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Ábreme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. Toma, niña, este puñal, ábreme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. Ya se juntaron las cuatro y son las que quiero yo. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Ajá, escuchamos al dueto criollísimo y este tema, Amalia Rosa. ¿Quién no lo cantó en la escuela? Eso forma parte de eso, es casi como una alma llanera. Bonito tema. Y bueno, a la Guaira volverán, sabemos que los dos pajaritos a la Guaira volverán para Maracaibo. ¿Cuándo? No sé, pero nos vamos a trasladar a través de las ondas hercianas al estado Vargas, ya que va a haber una actividad bien interesante. A la que está convocando el Consejo Estadal de la Comunicación Popular del Estado Vargas, que es, esto va a ser un encuentro que se va a llevar a cabo el día el 27, este viernes, este sábado y este domingo, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 del presente mes, se realizará el tercer encuentro de la comunicación popular del Estado Vargas. Se encuentran aquí los estudiantes estudios de Alba Ciudad 96.9, Raúl Marín y Maritzol Patiño, quienes forman parte del Consejo Estatal de la Comunicación Popular del Estado Vargas. Bienvenido, Raúl. Bienvenida, Maritzol, a La Ventana. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes como medio de comunicación por abrir esa ventana, valga la redundancia del nombre del programa, abrir esa ventana a la comunicación y a la información de este evento que se va a estar realizando los días 27, 28 y 29 del mes de mayo en el estado Vargas. Ok, uh-huh. ¿Qué formará, qué actividades estarán dentro de este evento y quiénes están convocados a participar? Bueno, fíjate, están convocados y convocadas todas y todos los voceros de los diferentes consejos comunales de las 19 comunas que hacen vida en el estado Vargas. Todos los medios impresos, o sea, o la comunicación popular insurgente en sus 7 vértices. Muralistas, radio, televisión. Exacto, como lo dice la cámara Marisol. A ver, Marisol. Bueno, me siento extraña porque como yo también trabajo en una radio comunitaria, y yo soy la que entrevisto, ahora me siento como... No sé, sí, me voltearon. Cuando voltean la tortilla, verdad que uno se siente raro. Ajá. Pero no, vale, aquí estamos conversando entre amigos. Tú no, sí, claro. Aquí estamos echando así los cuentos, ¿no? Uh-huh. Ajá. Bueno, sí, están invitados todos los comunicadores populares, incluyendo los estudiantes de la Misión Sucre, que quieran asistir, porque eso va a ser algo didáctico. Ahí vamos a aprender mucho de lo que ahorita no sabemos. Vamos a cuadrar nuestro lineamiento con respecto a la situación, porque tenemos que unirnos, que es lo más importante. ¿Y cuál es lo importante? Fíjate, es importante que se articulen los medios comunitarios, los medios alternativos, porque estamos viviendo una situación de guerra, estamos viviendo un conflicto de baja intensidad, no hay enfrentamientos armados entre dos bandos, pero sí hay enfrentamientos desde el punto de vista comunicacional. En los conflictos, claro que sí. En los conflictos de baja intensidad, las armas son los rumores, la manipulación informativa, los medios de comunicación, las redes sociales. Las noticias disfrazadas. Noticias disfrazadas, la desinformación, los rumores. Entonces, ¿cuál es la importancia, a tu juicio, Maritzol Patiño, del Consejo Estatal de la Comunicación Popular del Estado Vargas, cuál es la importancia en esta situación que estamos viviendo de los medios comunitarios y alternativos y de que se articulen todos los medios? Bueno, es muy importante que estemos unidos y articulados. Eso es vital, porque es una manera de combatir toda esa guerra. Así como está haciendo el presidente con la comida, tenemos que hacer nosotros con la información que le llegue a las comunidades, porque nosotros también tenemos que hacer guerra, pues. Combatir esa guerra. Exacto. Claro, tenemos que defendernos y ir a la ofensiva, ser agresivos también. Porque si no, nos van a dejar en el aparato. ¿Y qué nos puede decir al respecto Raúl Marín? Bueno, yo puedo compartir con todos los oyentes de esta importante emisora como lo es Alba Ciudad 96.3, la FM de Caracas, la emisora cultural, que este encuentro va a ser muy importante. En él vamos a tener, fíjense ustedes, parte de la agenda. Dice, análisis de coyuntura. Vamos a hacer un análisis profundo de la coyuntura a nivel político, social, en el área de la comunicación. Principios y valores de la constitución de la comunicación que queremos, ¿verdad? El tipo de comunicación que el pueblo de Caracas y Venezuela en el área de la comunicación necesita, ¿verdad? En esta revolución bonita. El tercero es revisión de la ley de la comunicación y aportes para la misma, ¿verdad? Así como se creó el Consejo Local, el Consejo Estatal y el Consejo Municipal en la Ley de Comunicación Social y en la Ley de Comunicación Popular. Financiamiento y autogestión, articulación con los entes del Estado. El Plan de Acción en la Comunicación y otra, ahí también habrán actos culturales que vamos a compartir ahí. Vamos a tener poetas, personas que hacen obras de arte y talleres también como el aprendizaje de actualizarnos en las redes. En las redes sociales, por supuesto. Y diferentes tipos de compartir. Ahí nosotros lo tomamos como una agrupación de amigos que, aunque nos conocemos todos por diferentes vías de comunicación, personalmente no hemos tenido esa oportunidad. Y aprovechamos, así como se realizó el Encuentro Nacional de Comunicación a nivel del Estado, de Caracas, Vargas y diferentes estados, en el estado Miranda, que fue el día 18, 19 y 20 de enero. Eso se realizó ahí en el estado Miranda. Eso fue un encuentro donde todos los medios de comunicación o todos los comunicadores nos encontramos para compartir y desglosar, como quien dice, la esencia de la comunicación popular que viene desde las bases. Estamos conversando con Raúl Marín y Marisol Patiño. Ellos forman parte del Consejo Estatal de la Comunicación Popular del Estado Vargas. Que bueno, este Consejo Estatal de Comunicación fue conformado el 5 de febrero del año 2016 en el marco del artículo 11 del capítulo 2 de la Ley de la Comunicación del Poder Popular, aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de diciembre de 2015. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación alternativos? Oye, ¿cuál es la importancia de que el pueblo tenga acceso a los medios de comunicación y pueda hablar? Bueno, exactamente, ahí estamos en eso. Lo importante es visibilizar lo que los medios de comunicación comercial no visibilizan, porque los medios de comunicación social desinforman, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación popular, como nace desde las bases, yo vivo en una comunidad donde está conformada por la comuna Cacique Guaycaipuro, ahí es muy raro cuando se ve un periodista o un comunicador de algún medio social, inclusive de la misma región, buscando la información veraz y oportuna. Entonces, estamos nosotros, los comunicadores populares, ¿verdad?, de nuestra comunidad, buscando la información de la organización, de los consejos comunales, la organización de los CLAC, en este momento. Ajá. Eso es importantísimo, que la gente se informe. Sí, llevando esa información. Porque entonces, hay confusión. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cumplimos la función más esencial. Por algo el presidente Chávez tomó la herramienta de la comunicación como la base principal de la revolución. Uh-huh. Tanto así que estamos incluidos en la ley del gobierno, del plan de gobierno 2013-2019. Ahí está el plan, como se dice, nacional de comunicación, que muchos compañeros y compañeras, por falta de información, por falta de conocimiento de las leyes, no han logrado, como quien dice, entender lo esencial que es la comunicación popular en cada sector, en cada comunidad, en cada barrio. Caramba, la invitación, y aprovecho este medio, es para eso, para la unificación de criterios y para la creación de aquellos medios que hacen falta, que se han creado dentro de las comunidades, organizados, por supuesto, y cumpliendo los parámetros que establece la ley. Igualmente, disculpa que tome la palabra, aprovecho esta tribuna abierta, como es el programa La Ventana, para hacerle el llamado a las instituciones del Estado, ¿verdad?, como es el MINSI, como es CONATEL y diferentes organizaciones que se han venido creando, pero que son rectoras o tutoras de lo que es la comunicación, a que apoye, a que dé la legalidad que se necesita para funcionar según lo establecido en la ley de comunicación popular. Porque no es posible que, mientras que en la Asamblea están los señores diputados queriendo abolir, desconocer las leyes que benefician al pueblo, nosotros estemos, como quien dice, dormidos en los laureles sin tener las herramientas necesarias para poder defender lo que es del pueblo. Así es. Entonces, porque ellos quieren apagarnos, la oposición, los que están ahí. Claro, acusando a los medios alternativos de gobierneros. Sí. ¿Son los medios populares alternativos gobierneros? ¿O cuál es la vinculación? ¿O qué le responderían a ellos? Porque ustedes se deben a la comunidad. Son medios de la comunidad y le dan voz son la voz de la comunidad. Claro que sí. O sea, ¿son los medios alternativos gobierneros? Por eso es la excusa a la oposición. Bueno, por lo menos somos un poder. Y ellos le tienen miedo a eso. Uh-huh. Ese es el problema. Claro, pero cuando hablamos ellos de gobierneros, lo dicen que los medios alternativos pertenecen al Estado. Bueno, ahí está. Más que al Estado, al gobierno. Al gobierno. No, esos son medios chavistas, porque es que les pichan dinero. Eso. No, Bueno, en estos momentos no están pichando nada. Bueno, fíjate una cosa. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es justamente lo que estamos hablando. Es parte de la desinformación. Claro. Por lo menos, ¿cómo es posible que el diputado de la Comisión de Comunicación, diga que en Venezuela existen yo no sé cuántas cantidades de emisoras que para ellos somos clandestinos? Ajá, para ellos somos clandestinos. Ah, pero ellos están haciendo una ley que es contrario a los principios de la Constitución, a donde no han consultado a nadie para poner en ejecución sus planes de ellos. Claro, ¿no? Y entonces, darle las concesiones de los medios alternativos, ajá, a conglomerados privados, porque es dinero. Medio de comunicación genera dinero. Entonces, ¿quiénes son los que se conviven de esta oportunidad de mantenerse informados? Ellos mismos, por el psicoterror que le siembran a sus habitantes, ¿verdad? De hecho, fíjate, la emisora en la cual yo estoy, que hago vida, o en una de las emisoras que hago vida, porque yo hago vida en varias emisoras, como lo es Voz Antiimperialista, Radio Guaira, Naiguatá 96.3 y otras emisoras alternativas allá, yo invito a la comunidad completa y le digo, ¿y qué es lo que me dicen ellos, los vecinos y las vecinas que están de repente equivocadas, mal informadas? Yo no voy a esa emisora porque es chavista. Digo, no, mi reina, esta emisora no es chavista. Esta emisora es del pueblo. Es de la comunidad. Entonces, es lo que no entienden. Es parte justamente de eso, llevar la buena información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no aceptamos? ¿Qué es lo que nosotros como pueblo? La mala información, porque cualquier persona de cualquier tendencia política, las puertas de cualquier medio de comunicación. ¿Cuántas personas que son de la oposición no han pasado por esta importante emisora como lo es Alba Ciudad? ¿Verdad? Uno los invita, pero no vienen. No vienen, exacto. Ese es el detalle. Ahí está el detalle. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que ellos vengan, que ellos vayan y den su información, siempre y cuando sea una información veraz. En los parámetros establecidos en la ley de comunicación, tanto comercial como popular, que cuál es llevar la información veraz y oportuna a la comunidad. Entonces dicen, no, que son, inclusive han llegado a faltarle el respeto tan fuertemente al pueblo, que dicen que las emisoras del gobierno, que las emisoras son del gobierno, es la palabra que ellos dicen, y que somos unos mantenidos. A nosotros no nos mantiene, sino nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario. Nosotros no recibimos, no percibimos un salario, un sueldo, por ser comunicador popular. Todavía yo no conozco la primera emisora en Venezuela, óigase bien, en Venezuela, ni ningún compa que tenga un medio de comunicación, un periódico comunitario, que reciba el financiamiento del Estado. Justamente uno de los puntos que vamos a hablar ahí es eso. Aquí está. Uno de los puntos que vamos a hablar en la cuestión de la coyuntura es el autofinanciamiento. El autofinanciamiento y autogestión, articulación. Porque eso es algo que está establecido en la ley, camarada. Eso es algo que está establecido, que el Estado está en la debida obligación de un tanto por ciento, creo que es el 1 o el 2% de las ganancias que tenga dentro de la institución, o el Estado está en la obligación de pagar su publicidad, como lo hace en los medios de comunicación tradicionales o comerciales, de lo que se viene haciendo ahí, dentro del Estado. Ahí se va. Entonces nosotros vamos grande. A esa. ¿Y a quiénes les paga? Porque esa es la pregunta. Pero ellos no dicen que el Estado les paga a ellos, porque tú ves en los canales, tanto de televisión como de radio y por prensa, ven tremendas publicidades del Estado, lo que está haciendo gente que está inclusive sembrando cizaña y queriendo tumbar al Estado o queriendo tumbar al gobierno a través de la plata, de los cobres que reciben del Estado para pagar la publicidad, porque ninguna publicidad de esas que sale en los medios de comunicación social son gratuitas. Ah, no, tú eres mi pana. Salvo, no, la que es gratuita es la que te dice que es por el artículo 10. Por el la artículo institucional. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el detalle. Ah, pero nosotros el Estado, ellos se llenan la boca diciendo, no, ustedes son chavistas, ustedes los mantiene el Estado y les dan la plata. A nosotros no nos dan, es el refuerzo. Cuando se crea un medio de comunicación en una comunidad, es porque la comunidad primero que todo se organiza, se prepara, compra sus equipos, va buscando las maneras entre la misma comunidad de crear, de ir obteniendo los equipos que se necesitan, se solicita el permiso ante Conatel, ante el MINSI, y comenzamos, como quien dice, a funcionar en periodo de prueba, el tiempo establecido según la ley, y vamos a la radio aprendiendo en conocimiento, aprendiendo a crecer, pero llevando una información veraz y oportuna dentro de nuestra comunidad. Eso es lo importante de este encuentro, donde los vecinos y las vecinas a nivel nacional y en el área de Caracas y en el estado Vargas y en cada uno de los estados se están conformando o nos estamos conformando en consejo estatal, consejo municipal y consejo local de comunicación para ir articulando justamente eso, lo que es la comunicación popular, ir dando a conocer la esencia, la necesidad que tiene cada comunidad de contar con un medio de comunicación popular dentro de su comunidad. Excelente. Estamos conversando con Raúl Marín y con Maritzol Patiño. Ellos forman parte del Consejo Estatal de la Comunicación Popular del Estado Vargas. Y bueno, están invitando a medios de comunicación alternativos comunitarios oficiales a este encuentro, ¿no? A este tercer encuentro de la comunicación popular del Estado Vargas. Me llama la atención porque la invitación que me pasan no me dicen dónde se va a llevar a cabo. No dice dónde va a ser. Tienen que corregir ese detallito. Bueno, ¿a dónde envía uno a cobrar la cobertura o a dónde va a participar si no sabe dónde es, dónde se va a llevar a cabo este evento? Bueno, tú eres el que sabe el nombre del... Bueno, el encuentro se va a realizar en la sede principal de la comuna Huaycamacuto. Eso queda en Macuto, eso no tiene ninguna pérdida para los amigos y las amigas que van a asistir a ese evento, los de Caracas, los de cualquier estado que van a asistir, toman su camioneta que va para La Guaira, específicamente hacia Macuto, y le dicen al chofer que los deje en la parada de la pasarela de Macuto. Ahí está, al de ellos bajarse de la unidad de transporte, van a ver que se consiguen con Protección Civil, se consiguen con el Cuerpo Bombero. Al lado del Cuerpo Bombero está la sede principal de la comuna Huaycamacuto. Ese es un establecimiento grande donde anteriormente se conocía como el comedor, era la cuestión. El comedor. Sí, el comedor de Macuto. Ok, bueno, algún dato, algún número de teléfono. Eso va donde a ser... se pueda comunicar las personas para que quieran profundizar la información, que quieran ir, hay que inscribirse en algún lugar para poder participar. Bueno, gracias por esa oportunidad. Bueno, le voy a dar la palabra a quien tienen que llamar es a Raúl Marín, fíjate, que es el que está controlando las inscripciones. Bueno, gracias a Dios por ese privilegio que me ha dado el comité, como quien dice, de llevar esa batuta informativa, ¿no? Las personas, la inscripción empieza a partir de la 1 de la tarde. Ahí van a ver... ¿De la 1 de la tarde de cuándo? ¿De hoy? Del día viernes, sí. De todas maneras, el equipo estará en este lugar a partir de las 8 de la mañana. Esperando a todo el que vaya llegando. La inscripción oficialmente empieza a partir de la 1. A la 1 de la tarde va a ir inscribiéndose para recibir su credencial de estadía en el lugar. A las 4 en punto hacemos el acto de inauguración y de integración y conformación de las mesas de trabajo. Porque para allá vamos es a eso, a estudiar, a prepararnos en la comunicación, a prepararnos en el conocimiento y a compartir el conocimiento. Bueno, la invitación, amigos míos y amigas mías, es para todos esos comunicadores y todas esas comunicadoras de Caracas y del Estado Vargas y a donde se escuchen las ondas hercianas de esta importante emisora, asistir al encuentro regional de la comunicación popular, la comunicación que queremos, la comunicación que necesita Venezuela. Sabemos y entendemos por los mensajes que llegan que estamos, nosotros creamos, es algo muy importante que lo sepa Venezuela, sí. Nosotros andamos a nivel nacional porque en el encuentro nacional hicimos un acuerdo y es mantenernos informados a nivel nacional. Entonces, ahorita este programa lo está sintonizando toda Caracas, Petare, o sea, todo Caracas, todo el Distrito Capital lo está sintonizando a través de las diferentes emisoras comunitarias y a través de la audiencia que nos sigue por Facebook, por Twitter, por WhatsApp y por diferentes medios. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, y bueno, señor, le esperamos a todos. Gracias. Recuerden, sede principal de la comuna Huaycamacuto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Raúl Marín y Maritzol Patiño, del Consejo Estatal de Comunicación Popular del Estado Vargas. Muchísimos éxitos y estaremos atentos a los resultados. Sí, señor. 11:33 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Hormigas Negras, Aguacero. Thank you.

can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. I'll be coming home, wait for me. ¡Ay, qué cosa tan linda! 11.41 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Roy Orbison, Melodía Desencadenada. Y estamos ya en los últimos minutos, en el último bloque del programa. Bueno, la dinámica del día de hoy, pues no, entre la rueda de prensa del ministro, bueno, invitados y todo esto, pues bueno, no permitió la participación vía telefónica. De todos modos, en estos minutos, si le da chance de echar una llamadita por el 562-7949, 562-3953, pues lo estaremos esperando. Mientras tanto, leemos mensajes, participación que nos han llegado a través de las redes sociales. Las recordamos, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, Mario Jesús Pérez, que nos dice, cuando un individuo cae en la red de una mafia, es difícil que salga con facilidad de ella. Eso es para Capriles. También dice, el juzgado cuarto de control dictó una nueva orden de captura contra Ángel Coromoto Rodríguez. Es para reír, ¿no? Claro que es para reír. Al hombre lo detienen, lo sueltan y ahora lo sacan otra orden de captura. De verdad, de verdad. Dice Patrick Borgia, a quien le mandamos un abrazo. El gobernador Enrique Posada Capriles ya dio a conocer la ruta al referéndum revocatorio. O sea, es un HDP. Dice Jesús Chu Espinosa, a quien le mando un besote. De verdad que, miren, no sé cómo. De verdad que fue un detalle bellísimo, que vino para acá, me regaló una caja de Loratadina cuando estaba súper mal. De verdad, Jesús, mira, lo agradeceré toda la vida, ese gesto tan bonito de tu parte. Un beso gigante. Jesús Chu Espinosa escribe, buen día, apreciada y querida amiga Enza, definitivamente eres la voz consciente en la comunicación alternativa. Y que digan. Bueno, también nos escribe Mario Pérez R. Herrera por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: ¿qué diferencia puede haber entre un delincuente que te atraca a punta de pistola o cuchillo y otro que te atraca vendiéndote productos con sobreprecios exorbitantes? Los dos están transgrediendo las leyes. Si es así, ¿por qué no se actúa contra ellos? Me pregunto. Si es una guerra que nos tienen, ¿por qué no se actúa en esa dirección contra los verdaderos azotes de la economía? ¿No es una contradicción esto? ¿Por qué razón no van las autoridades al comerciante que especula con nuestros productos? ¿Cuál es la verdadera diferencia en esto? ¿Es esto lo que tenemos que soportar? No se puede ir de la mano, no se puede ir de las manos esto por estar esperando que se solucione este punto sin que se ataque el verdadero problema en los comerciantes. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ya que estamos hablando de especulación entre productores, comerciantes, bachaqueros, bueno, la SUNDE fijó los nuevos precios, se ajustó los precios de la leche pasteurizada y a puerta de corral. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, publicó los nuevos precios de la leche pasteurizada y a puerta de corral. De acuerdo a la Providencia Administrativa número 041, del 2016, el precio justo de la leche pasteurizada en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones comerciales, incluyendo las enriquecidas, esterilizadas y de larga duración, es de 355,15 bolívares para el consumidor final. Me hace gracia porque no se consigue leche, pero se consigue una cosa que se llama bebida láctea con sabor, color y olor de leche. Léase, es leche, pero le cambian el nombre o ponen otra denominación para burlarse la regulación. Y esa fulana bebida láctea con sabor a leche, porque es leche, porque una bebida láctea es la que está, sabe a chocolate o arequipe. Pero una bebida láctea con sabor a leche es leche. O sea, vamos a estar claros. Bueno, resulta que esa bebida láctea te la venden, la venden de 500, hace unos meses la compró un compañero y el litro costaba 500 bolívares. O sea que ahora debe estar mucho más cara. Porque tienen que cuidarse eso, no nos están clavando bonito con el lavaplatos, porque en vez de colocar lavaplatos en la etiqueta, colocan lavatodo multiuso. Y eso es vulgar lavaplatos, pero entonces le cambian los nombres a las cosas, las denominaciones y te las cobran. Más caras te las cobran fuera de la regulación, porque esa otra trampita bien sinvergüenza, ¿no? Pero bueno, la misma establece, esta providencia establece que el productor, importador y el establecimiento mayorista y vendedores al detalle del producto regulado deberá garantizar la existencia y expendio en los eslabones de la cadena de comercialización nacional. Entonces, bueno, tenemos, a ver, rubro 1. Leche pasteurizada en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones comerciales, incluyendo las enriquecidas, esterilizadas y de larga duración. Bueno, estamos hablando de 1800 cc, queda en 676 bolívares. La leche pasteurizada, o sea, estamos hablando de 1800 cc, el galoncito este que te venden, ¿no? Otro, la leche pasteurizada en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones comerciales, incluyendo las enriquecidas, esterilizadas y de larga duración, 900 cc, es decir, el litro, pues quedaría en 355 bolívares. La leche pasteurizada en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones comerciales, incluyendo las enriquecidas, esterilizadas y de larga duración, el litro queda en 174 bolívares. Y la leche el medio litro queda en 174 bolívares. Y bueno, estamos hablando del cuartico, que hace siglos que yo no veo un cuartico de leche, en un cuartico de jugo, eso se dejó de sacar, ¿verdad? Bueno, la leche pasteurizada en todas las presentaciones, modalidades y denominaciones comerciales, incluyendo las enriquecidas, esterilizadas y de larga duración, de 200 cc, es decir, el cuartico, queda en 99,92 bolívares. Con respecto a la leche a puerta de corral, establece que el precio de la leche cruda fresca a puerta de finca es a 157 bolívares el litro, fijando además incentivos como mantenimiento de frío, porcentaje de grasa, calidad bacteriológica. Y bueno, estos documentos, cualquier cosa, si los quieren revisar, están publicados en el sitio web de la SUNDE. Entonces, bueno, estos son los nuevos precios de la leche. Bien, bueno, vamos a atender esta llamada. Bueno, después despediremos el programa, ya que el tiempo se nos quedó cortísimo. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Ah, buenos días, Ensa. Ajá, ¿quién mucho es? Gusto en hablar para tu programa, siempre te oigo, pero es la primera vez que voy a comunicarme contigo. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana Andrade. Encantada, Ana, un abrazo. De La Urbina. Uh-huh. Mira, que tú estás diciendo los precios de las leches, pero hay una que venden aquí que es un litro 800 y cuesta 1.200 bolívares. Exacto, un sobreprecio. No, bueno, esto, y estos son los precios, los nuevos precios, los ajustados. Ajá, que los pero subieron. El problema que nosotros tenemos es que eso solamente va a ser vendido por los establecimientos del gobierno, porque todas las demás personas no lo van a hacer porque no hay leyes para que la verdad la gente ajuste el precio y entonces tengan que venderlo a claro a no si hay después. Leyes lo que pasa es que no las cumplen y no hay quien las haga cumplir. Exacto, eso es. Por lo menos aquí en Urbina tenemos un camión que viene los jueves, uh-huh, y él tiene el pollo a 1.900. No sé cómo ahora vendrá, de seguro mañana más caro, porque uh-huh, cuando hacen los ajustes o no vienen porque los aumentaron o no hay. Entonces bueno, tenemos, y después aparecen con los precios inflados. Exacto, el problema es que tenemos que, ¿cómo se llama?, cumplir las leyes para que, claro, de verdad, porque tú vas y entonces tú llegas y le reclamas al señor y las demás personas que están alrededor, en vez de apoyarte, te dicen, bueno, señora, si usted quiere lo compre, si no se va. Porque el problema que tenemos, claro, nosotros es que aunque suban los precios, la gente sigue comprando ese precio. Nadie hace un boicot, nadie protesta, sino que todo el mundo va y compra. Uh-huh. Entonces, ese era mi comentario y mucho gusto de hablar contigo. Excelente, un beso grandote. Ok, amigo. Igual. Bueno, cuando quieras, sabes que esta es tu casa. Esta es la ventana de todos y de todas. 11:49 minutos y bueno, vamos a despedirnos con información de corte, con información de corte cultural. Una de ellas, para aquellos que son amantes de la ópera, queremos mandarle un caluroso saludo a nuestro usuario Salvatore Giuliano, que es un fanático de la ópera. Pues El Drama y la Pasión llegan al Teatro Teresa Carreño con el montaje de la ópera italiana Tosca, de Giacomo Puccini, con más de 80 personas en escena y un equipo de 300 personas. Subirán a las tablas grandes personalidades líricas acompañadas por el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño y la Orquesta Filarmónica Nacional, quienes por primera vez están al frente de esta pieza. Durante una rueda de prensa efectuada este martes en horas de la mañana en la sala de exposición de este complejo cultural capitalino, el director escénico Francisco Díaz, mejor conocido como Paco, destacó que el montaje se caracteriza por su fuerza. Tosca está llena de pasión y es muy dramática e intensa. Es para mí el segundo acto de esta pieza, completamente maravilloso. Bueno, las entradas para ver Tosca, bueno, Tosca estará en escena los días 26 y 27 de mayo a las 6 de la tarde, mientras que el fin de semana iniciará a las 5 de la tarde. Las entradas oscilan entre los 400 y los 800 bolívares, es decir que están 800 es prácticamente en el foso de orquesta y 400 bolívares, bueno, es por allá, patio lateral, balconcito, ¿no? Entonces, bueno, están dentro de todo bastante accesibles y ya se encuentran a la venta en las taquillas del teatro, así como también a través del portal web www.teatroteresacarreño.gov.be. También ya dieron una, yo estoy feliz, tengo el corazón contento, lleno de alegría. Se inicia mi Navidad personal. El que me conoce sabe que cuando, y eso lo dice mi familia, pero desde hace años, ¿no? Cuando lo organizaba el Ateneo, la cuarta, decían, festival de teatro, a ENSA no le vamos a ver el pelo. Pues bien, en mi casa no me verán el pelo porque ya anunciaron el quinto festival de teatro de Caracas. Bueno, se había anunciado que iba a ser internacional, pero debido a la crisis, pues obviamente va a ser más modesto. Va a ser nacional, pero aquí tenemos muchísimas agrupaciones y se hacen cosas bien interesantes. El quinto Festival de Teatro de Caracas se realizará entre el 3 y el 12 de junio con más de 300 funciones. Se pueden meter en el sitio web www.festivaldeteatrodecaracas.org. Yo ya revisé la grilla, ya hice mi selección de obras y no me voy a pelar. Me verán como el primer chicharrón de la fiesta el viernes en la preventa. La preventa se va a llevar a cabo Teatro Nacional, Teatro Municipal, Teatro Teresa Carreño y Teatro Katia. Hay de verdad que hay unas ofertas escénicas bien interesantes. Por ejemplo, quiero ver una que se llama Peludas en el Cielo, que es una pieza de Gustavo Ott, que a mí me encanta. Gustavo Ott maneja un humor negro maravilloso en el Teatro Municipal el fin de semana de la inauguración. Hay otra que se llama la atención, que se llama Aru, el amador de mujeres. Está ambientada por allá por la India. Es una comedia donde participa Aura Rivas. Eso va a ser en el Teatro Principal. Van a hacer un montaje de una obra que se llama Baal, de Bertolt Brecht, ¿no? Y me encantaría verlo, pero ahí la página web tiene una falla porque no te dice cuál es la sala. ¿no? Entonces, bueno, se van a presentar las obras en el Teatro Nacional, Teatro Municipal, Teatro Principal, Teatro Bolívar. En el Teatro Bolívar hay otra obra interesante que se llama La Punta del Iceberg. De verdad que la oferta está bien variada, ¿no? Va desde teatro clásico. Bueno, hay muchísimas obras de César Rengifo que serán presentadas en el Teatro Cristo Rey, en el Teatro Katia. También hay cosas interesantes en el Teatro San Martín, se va a instalar Ciudad Teatro, y las entradas bastante accesibles, mucho más baratas que para el cine. Estamos hablando que las entradas son a 250 bolívares. Pueden comprarlas en preventa, vean, revisen en internet La Grilla, pueden comprarlas en preventa a través de www.festivaldeteatrodecaracas.org. También lo pueden hacer en las taquillas del Teatro Teresa Carreño, del Teatro Katia, Teatro Nacional y Teatro Municipal. Señores, de verdad, yo el viernes, y se lo voy diciendo así de antemano a mis jefes, a mis superiores, viernes mediodía en cita, se va corriendo a comprar sus entradas en preventa porque comenzó mi Navidad personal. Adoro el Festival de Teatro de Caracas y los invito a disfrutarlo. Son las 11:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, muy contenta y muy teatral, esta servidora Enza García, quien junto con Luis, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con salsita y una gran intérprete de la salsa. Se trata de La India, El tiempo que duró nuestro amor. ¡Chao! Junté lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, si tú lo decidiste, comprendo y me alejo. Sin antes decirte que el tiempo. Quiero al mar.